Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Para mí es un privilegio volver a encontrarme con ustedes en este su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que usted escucha gracias a esta radioemisora comunal que nos apoya en la difusión a través de su señal FM y también de Internet. Como siempre, esta semana venimos cargados de noticias locales que queremos compartir a usted para que esté plenamente informado del acontecer municipal e institucional. Así que rápidamente vamos a revisar los titulares de esta semana. Se amplían trabajos en la Feria de Loncura. Consejo Municipal es informado de la posibilidad de contar con una nueva clínica veterinaria. Vecinos de Quintero recibieron el título de dominio de sus viviendas. Delegado Presidencial de Medio Ambiente presenta informe al municipio acerca del trabajo realizado. En Quintero se batió el récord del sándwich de pescado más grande del mundo. Consejo Municipal número 84 acuerda llamado a licitación para la compra de juguetes para celebrar la Navidad comunal. Entretenido festival de rugby infantil se realizó en Quintero. Corporación Municipal de Deportes realizó encuentro futbolístico escolar. Estas noticias, música, comentarios, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Con el objetivo de aumentar la capacidad del recinto que albergará la nueva Feria de Loncura y dar la posibilidad a que más vecinos de la comuna puedan trabajar, el alcalde Mauricio Carrasco anunció esta semana que se urbanizará un nuevo paño del terreno en la calle Camino Estación. Con estos trabajos, la Feria Libre y la Feria de las Pulgas aumentará a 400 el número de puestos de ventas, lo que permitirá erradicar el comercio ambulante que actualmente copa las calles de Loncura y que en muchos casos proviene de otras comunas. Ya tenemos una modificación presupuestaria hecha. Nosotros pretendíamos hace mucho rato partir con este espacio, con la feria, pero el cálculo se hizo antes de la pandemia. Y antes de la pandemia habían alrededor de 290 personas que trabajan en el comercio ambulante. Después de la pandemia está alrededor de casi 400 personas. Entonces la idea de hacer esta feria en Loncura es sacar el comercio ambulante de Loncura de las calles y dejarlo todo dentro de esta feria, porque va a tener baño, iluminación. Entonces no sacamos nada con hacer lo que íbamos a hacer antes y vamos a tener fuera de este espacio 200 personas. Por lo tanto vamos a generar una feria adentro y va a seguir la otra afuera igual. La idea es poder liberar las calles de Loncura y que toda la gente ingrese acá. Nos demoremos 2 o 3 meses más. Ya la verdad que lo que me importa ahora es dejar terminado este proyecto y bien hecho. Y bien hecho significa hacerlo hasta el final, con ingresos de vehículos que se puedan establecer, para poder tener un control de la gente que tiene permiso y no se sigan sumando personas de otras comunas que vienen en el verano. Y eso nos va a permitir, si logramos meter a todas las personas que están dentro del terreno o ingresar a otras personas al terreno, vamos a eliminar todos los ambulantes que vienen de otras comunas porque no van a tener el permiso, que quizás ingresar con permiso. esto buscamos de hacer de, para poder beneficiar a las personas que trabajan en la Feria de las Pulgas y que son los nuestros, digamos, gente de la comuna. Consejo Municipal es informado de la posibilidad de contar con una nueva clínica veterinaria. La jefa del Departamento Municipal de Medio Ambiente, Lizeth Lobos, informó durante la comisión del mismo nombre, número 27, que el comodato del local que ocupa la actual clínica está a punto de vencer y que, como es comodato, no es posible invertir en ampliaciones. Afortunadamente existe el ofrecimiento de un arriendo de una clínica dental con modernas y amplias dependencias por un monto inferior a 1.300.000 pesos, el que podría realizarse si existiera la disposición del municipio. Esta propuesta fue bien recibida por el Consejo e informada por la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, concejala Tamara Tello, de esta posibilidad en el Consejo Municipal número 84 el pasado miércoles, agregando que tal vez se podría comprar dichas dependencias. Con lo que el alcalde Mauricio Carrasco instruyó al departamento jurídico de estudiar un contrato por un año corrido para contar con estas dependencias para dedicarlas como clínica veterinaria. Tenemos declaraciones de la concejala Tamara Tello. Es que hay una posibilidad, valga la redundancia, de arrendar una nueva instalación de LIT, porque tiene todo el equipamiento idóneo como para atender a nuestros animalitos, quienes han estado, sabemos, muy abandonados a lo largo del tiempo. Yo no sé por qué razón, pero justamente no ha existido quizá la preocupación o la prioridad que realmente requieren. Entonces se ha encontrado este lugar que es de lujo, por así decirlo. Yo creo que en las comunas más ricas de nuestro país podemos contar con una clínica de este calibre. Y bueno, el Consejo claramente estuvo de acuerdo. El jueves 12 de octubre, 8 vecinos y vecinas de la comuna de Quintero finalmente recibieron los títulos de dominio de sus viviendas, que en algunos casos significó años de incertidumbre y trámites para poder lograrlo. Durante la ceremonia se indicó que este acto administrativo no solo entrega certezas a las familias en materia de derechos básicos, sino que además significa seguridad, dignidad y tranquilidad para que puedan hacer mejoras o ampliaciones a sus viviendas. Finalizada la ceremonia, conversamos con el Seremi del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, Tomás Kovacic, con el concejal Mario González y con una de las vecinas beneficiadas por estos trámites, la señora Nancy Manríquez. Primero que todo, partir por felicitar a los equipos entre Bienes Nacionales y los municipios respectivos. Yo creo que hay que poner en valor el trabajo mancomunado entre instituciones del Estado, Ministerio de Bienes Nacionales, la Municipalidad de Quintero, el municipio de Puchuncaví, de tal manera que nos permite estar mucho más presente en el territorio, con la gente, entregando la información, asesoría, ¿cierto?, con nuestro abogado, y que hoy día se traduce en la entrega de los títulos de dominio, que le da la certeza de, por ejemplo, qué más importante que decir que es mi vivienda hoy día. Hoy día tienen la vivienda propia, que se va a inscribir en el conservador de bienes raíces, y por otro lado, además, eso implica poder postular a subsidios del Estado, como subsidios de mejoramiento de la vivienda a través del MIMBO, de ampliación de la vivienda, como también subsidios del Estado en términos sanitarios, caseta sanitaria, entre otros. La importancia de eso, de seguir avanzando en esa certeza, en poder reconocer la ocupación material de la vivienda a muchas familias que pasan generación por generación su propia vivienda, mi bisabuelo, abuelos, padres, ¿cierto? Y hoy día esa persona se le inscribe, ¿cierto?, la vivienda en el conservador de bienes raíces. El reconocimiento de eso, y como dice, y es el mandato del presidente de la República, poder avanzar en seguridad social, tan importante como el ámbito de la vivienda. Así que feliz también de estar acá una vez más. agradecer el trabajo territorial que ha desarrollado nuestra unidad de desarrollo comunitario, nuestra abogada, la señorita Lely, el Seremi de Bienes Nacionales, con el compromiso que ha tenido en diferentes sectores de nuestra comuna. Son muchos los vecinos que han esperado años por estos títulos de dominio, y este ordenamiento de territorio ha sido importante para el desarrollo de nuestra comuna, vecinos que esperan sus títulos más de 30 años. Es por eso que estamos contentos, nos estamos dando cuenta que estamos haciendo un trabajo que va en ayuda y en el bienestar de muchos vecinos de la comuna de Quintero. Fueron bastantes años que esperé este momento, si bien son 25 años que no me atrevía a hacer el trámite por temor. En una oportunidad, un abogado perdió toda mi carpeta, entonces tuve que empezar de la nada nuevamente. Y conocí a Mario, y Mario me dijo: señora Nancy, hágalo a través del municipio. Y eso, feliz, porque ahora voy a poder tener mi agua, mi luz propia, y todas las cosas que vienen serán para mejor. Yo llegué cuando un terreno era Iriazo y ahora está todo urbanizado, así que estoy muy contenta. Delegado presidencial de Medio Ambiente presenta informe al municipio acerca del trabajo realizado. Así lo informó la concejala Tamara Tello, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal. Al respecto, el delegado Alejandro Villa explicó acerca del monitoreo de la calidad del aire, áreas de salud, establecimientos educacionales, necesidades de mitigación que puede llegar a necesitarse de acuerdo a la realidad que vivimos. Pero más que un diagnóstico claro, se pudo sostener un diálogo y un debate, donde, independiente de lo que plantea el delegado, que es lo que conocemos, dijo la concejala Tello, se pidieron soluciones claras. Estamos exigiendo que haya un petitorio por parte del delegado Villa para que exista más presupuesto para Quintero para resolver aspectos que no se han resuelto antes, dijo. Revisemos las conclusiones que hace la concejala. Desde ese lugar nos faltó tiempo, lamentablemente no pudimos tener la instancia necesaria como poder explayarnos, pero fijamos una comisión para el próximo 8 de noviembre, donde él va a estar presencialmente, porque no pudo por reuniones y estuvo por Zoom, con el informe técnico en mano, y desde ese lugar hacer un desglose por parte de nosotros, que conocemos un poco más la realidad de nuestro territorio, y por parte de él, desde el lado técnico. El sábado 14 de octubre, en la comuna de Quintero, se batió el récord del sándwich de pescado frito más largo del mundo, que alcanzó los 107 metros de longitud en un evento gastronómico organizado por la Asociación Quintero Me Enamora, con el apoyo de la Municipalidad de Quintero y el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La actividad, desarrollada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, congregó a cerca de un millar de personas y tuvo como eje central promover a la comuna como destino turístico, en atención a la belleza de sus playas, la capacidad hotelera y la rica tradición culinaria que caracteriza a esta comuna. Quintero Me Enamora es una asociación gremial que agrupa principalmente a empresarios y microempresarios de la gastronomía y hotelería, y en el año 2019 realizó la primera edición de este evento, exhibiendo un sándwich de pescado frito que alcanzó los 82 metros de largo. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con la señora Teresa Jara, presidenta de Quintero Me Enamora, además de Jousen Arteaga, director regional de Cercotec Valparaíso, y el concejal Rolando Silva. Bueno, primero que todo, yo quiero agradecer a la agrupación Quintero Me Enamora, que está ahí parte de la directiva, ¿cierto? Está la señora Eli, la señora Teresa, y están todos los colaboradores de este grupo que finalmente tanto costaba que se unían antes y lo han logrado ellos. Y esto es lo que muestra la cara que tiene Quintero verdadera. Salimos por otros temas que no nos gustan en televisión y esto poder mostrarlo. Y agradecer a toda la gente que nos acompaña, porque hacer esto sin nuestros invitados tampoco sería igual. Así que al Consejo Municipal, también está Rolando, está Mario, todo el Consejo Municipal. A Dideco también, toda la organización, con colaborar con los toldos, pero el trabajo principal aquí es Quintero Me Enamora, y yo como alcalde les quiero agradecer a ellos, y como quinterano, y como padre, y como abuelo de esta comuna, les quiero agradecer este esfuerzo que hacen para mostrar lo más bello de nuestro Quintero. Quintero, siempre hemos tratado de tirarlo para arriba, y con el amor y con el sazón de nosotros y con el tesón, eso estamos haciendo en este momento, mostrando una cara linda de Quintero, que tiene las hermosas playas, lindo humedad, tiene avistamiento de aves. Vengan y disfruten de Quintero. Agradecida enormemente de todo el apoyo de toda la gente que nos ha colaborado, de las visitas que hemos tenido hoy día en apoyo. Este sándwich está hecho con la receta de todos los restaurantes que han participado, con el secreto de todo ello. Y recuerden que cuando prueben el bocado, la explosión al sabor va a ser maravillosa en su boca. Desde Cercotec nosotros apoyamos a la agrupación Quintero Me Enamora a través de un programa de barrios comerciales donde ellos pusieron foco justamente en promocionar la ciudad, en promocionar el valor turístico de ella y en hacer que desde toda la región y de todo el país vengan. Al inicio de este evento pudimos ver que venían personas desde Puente Alto, desde Rancagua, desde distintos lugares de nuestro país. Así que no solamente disfruten el sándwich, cuenten también con la seguridad de que los locatarios y cada uno de los microempresarios y microempresarias que están trabajando por Quintero sacan adelante de forma conjunta esta comuna con ganas, con empuje y sobre todo eligiendo siempre la economía local. Así que eso es mérito de ellos, felicitaciones y que siga siendo así y a seguir sumando más metros por el sándwich más largo del mundo. Es el segundo evento que hacemos acá en Quintero, desde el sándwich más grande del mundo, que es el sándwich de pescado que se está haciendo aquí en la comuna de Quintero, con la agrupación Quintero Me Enamora, el comercio establecido y también los panaderos unidos. Y en especial también un saludo a los artesanos que vinieron hoy día y a todo el municipio por esta gestión. Yo creo que esto es realzar nuestra comuna y lo que queremos nosotros es realzar el turismo, para que así se vea en Chile, se vea que Quintero existimos. Así que aquí lo esperamos, tenemos una comuna muy hermosa y las playas más lindas de la región. Así que lo esperamos en Quintero, porque en Quintero se vive el turismo. Como siempre, a la mitad de este programa hacemos una pausa y en esta oportunidad la pausa musical va a estar acompañada por uno de los grandes cantantes nacionales de la nueva ola chilena. Me refiero a Buddy Richard, quien nos presenta la canción Despídete con un beso. Quiero, yeah. beso. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, con una revisión de las principales noticias de esta semana. Consejo Municipal acuerda llamado a licitación para la compra de juguetes y celebrar la Navidad Comunal. El pasado miércoles, el Consejo Municipal aprobó por unanimidad el llamado a licitación por hasta 35 millones de pesos, valor IVA incluido, para adquirir juguetes navideños para unos 6.200 niños de Quintero. Cifra que puede aumentar, ya que es un estimado, ya que en las distintas juntas de vecinos están reuniendo las fichas de los niños de 0 a 12 años, por lo que tienen un plazo hasta el 30 de octubre para entregarlas en Videco. Consultada Patricia Lucarelli, encargada de los programas sociales de Videco, hizo un llamado a las organizaciones territoriales y a las familias para que completen las fichas de manera que ningún niño o niña se queden sin regalos esta Navidad 2023. Escuchemos lo que nos dijo la encargada de los programas sociales de Videco, Patricia Lucarelli. Se solicitó la autorización para el llamado a la licitación pública para los juguetes de Navidad para los niños y niñas de la comuna de Quintero desde los 0 a los 12 años, que aproximadamente corresponden a 6.200 niños. Entre 6.000 y 6.200, las juntas de vecinos aún se encuentran recopilando la información, pero ya tenemos un estimativo que se proyecta de los años anteriores. Un centenar de niños, niñas y jóvenes se dieron cita en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo para participar en el Festival de Menores organizado por el Albatros Rugby Club con el apoyo de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero. La actividad, desarrollada el sábado 14 de octubre, fue netamente recreativa, pues el objetivo central fue la práctica del rugby para estrechar lazos y fomentar la camaradería entre los participantes. tuvimos la posibilidad de conversar con Gianna Brito, secretaria del Albatros Rugby Club, Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación, y con el joven rugbista Renato Peso. En este caso nos juntamos de tempranito con varios clubes de la región de Valparaíso. Más que nada, la idea es que sea un juego recreativo, los niños vienen a disfrutar, a juntarse con niños de otros clubes, que generalmente nos juntamos varias veces al mes. Así que eso, más que nada los niños disfrutaron bastante jugando con otros niños. El club es totalmente gratuito, no se paga ninguna cuota, ninguna inscripción, nada. Los niños solo tienen que venir a la cancha El Rayo, de pasto sintético. Entrenamos los lunes y jueves de 5 a 7. Se acerca, nosotros le tomamos los datos y ya viniendo cierta cantidad de entrenamiento, nosotros le entregamos una camiseta para que puedan entrenar. No todo es fútbol en Quintero, también hay otras disciplinas, y esta hermosa disciplina del rugby ha acaparado de un tiempo a esta parte mucha gente, ¿no es cierto? Muchos niños sobre todo. Aprovechar de invitar a todos los niños que quieran participar de este hermoso taller para que vengan acá a la dependencia de la cancha sintética municipal, se acerquen y puedan efectuar esta linda disciplina. Es un deporte emocionante y se divierte jugando con amigos. Juego de win derecha. Son los que están a la puntita y cuando le dan el balón tienen que correr para meter un try. La Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social realizó el miércoles 18 de octubre un encuentro de futbolito correspondiente a la Liga Deportiva Escolar junto a los establecimientos educacionales de la comuna, tanto municipales como particulares subvencionados. Durante el desarrollo de esta actividad deportiva, tuvimos la posibilidad de conversar con Rodrigo Castro, gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, con el profesor Claudio Guzmán del Colegio Orione, con Michael Figueroa, apoderado del Colegio Alonso de Quintero, y con el estudiante Maximiliano Pérez del Colegio Don Orione. Hoy día estamos ya comenzando con la Liga Escolar. Recordar que estábamos con las Olimpiadas Escolares el semestre pasado, ahora ya partimos con la Liga, nos toca fútbol. Dar los agradecimientos a los colegios que vinieron a participar con nosotros hoy día, son la mayoría de la comuna. Fútbol, los niños entusiasmados, felices, también darnos cuenta que los apoderados vinieron a acompañar a sus hijos, que para nosotros es súper importante como corporación, es una de lo que siempre nos dice el alcalde, el directorio y el consejo, que integremos a la familia, y hoy día ellos están acá apoyando a sus niños. Una competición sana, no tenemos hoy día primer lugar, ni segundo lugar, ni tercer lugar. Hoy día hay un reconocimiento a todos los niños con su medalla, con su respectivo agradecimiento por haber venido a jugar con nosotros. Así que ese es el enfoque que le damos hoy en día a esta liga. Y estamos muy contentos de esta instancia que se está dando para que todos los chicos, los más pequeñitos que tienen muy poca competencia, puedan desarrollarse y empezar también a representar a sus colegios y ganar ese sentido de pertenencia que cada estudiante del Don Orione busca siempre. Felicitar a la corporación, ya que esta instancia de compartir distintos colegios en una competencia sana, que es deporte, así que contento. Lindo ver que en la semana se pueden jugar estos partidos, ver apoderados, los profesores, así que una integración total en los alumnos. Si les gusta este deporte podrían unirse acá para jugar y divertirse acá en nuestra instancia de fútbol, de deportes y cualquier tipo de deportes, pero si quieren de fútbol. Y con esta excelente noticia deportiva, paso a despedir el programa del día de hoy, que esperamos haya sido de su interés y agrado. Recuerde que estas informaciones las puede revisar en nuestro sitio web www.muniquintero.cl. Desde la unidad de comunicaciones le enviamos un gran abrazo y nuestros deseos de salud y bienestar. Esperamos volver a encontrarnos en 7 días más, siempre por este punto del dial FM y también la señal de internet de esta tremenda radio quinterana que nos apoya cada semana. Desde el equipo del programa informativo municipal, le deseamos un excelente fin de semana. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.